peleen por esas elecciones. Siéntense a dialogar y a resolver pacíficamente. No se lo digo yo, se lo dice UNASUR y varios expresidentes, se los dice el Consejo de la Unión Europea en su reunión de cancilleres del 15 de este mes. Se lo dice el Papa. ¿O qué es lo que buscan? ¿Una guerra civil o una intervención extranjera? La cabuya, luchas justas y dignidad.